Hola, buenas noches. Sed bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como responsable último del espacio, os invitamos a una nueva edición del programa que, como en las semanas precedentes, se va a organizar sobre el libro 101 canciones para cortarse las venas, en el que el periodista, entre otras muchas ocupaciones, Manu Berastegui, presenta su particular y muy bien elegida selección de temas musicales que tratan del fracaso amoroso, de la frustración sentimental, de las decepciones, rupturas y abandonos pasionales y, en definitiva, de las derivaciones más dramáticas e infelices del amor. De los 8 apartados en los que se estructura el libro, correspondiente cada uno de ellos a un género musical distinto, llegamos hoy al tango, tras las emisiones dedicadas a la copla, el bolero y la ranchera. Voy a ofreceros 14 temas, casi todos ellos bastante conocidos, de esa manifestación emblemática de la música argentina y en particular rioplatense, los 11 que recopila Berastegui en su obra, más otros 3 de mi propia cosecha, que sonarán al comienzo del programa. Antes de cada uno de ellos, os leeré los interesantes, agudos y muy divertidos comentarios que el propio autor incluye en su texto como presentación de cada tema. En el caso de los 3 escogidos por mí, serán también las palabras del escritor las que escuchéis, aunque en estos casos se tratará de reflexiones generales sobre el tango. A la hora de decidir cuál debía ser la versión elegida, me he decantado por la variedad, por lo que no debería sorprenderos la presencia de intérpretes de otros géneros distintos al que hoy protagoniza nuestro espacio, ni de procedencias bastante alejadas del Buenos Aires canónico, cuna del tango. No obstante, las recreaciones de grandes clásicos de la música rabalera y portuaria argentina que hacen Estrella Morente, Miguel Poveda, Diego El Cigala, Mina o el grupo Malevaje no desmerecen, a mi juicio, ni en intensidad ni en emoción, de las más ortodoxas y previsibles, que también aparecen en la emisión, de Carlos Gardel, Susana Rinaldi, Roberto Goyeneche, Libertad Lamarque o el excelso Agustín Lara. Confío en que las voces de unos y otros os hagan disfrutar de una entretenida e interesante, apasionante y emotiva hora de radio. El tango, género bailable nacido en los arrabales portuarios y criado en los burdeles que en ellos abundan, fue acogido por la buena sociedad en uno de sus frecuentes coqueteos con la canalla y ascendido a los salones más elegantes y sofisticados. La crema de la buena sociedad siempre ha sido sensible al atractivo de lo prohibido, lo bajuno y lo ilegal, tal vez porque al compararse salen siempre ganando. O tal vez porque sentirse cerda de vez en cuando alegra el alma algo mustia de la gente bien. Así se ha convertido al mismo tiempo en símbolo de malevaje y señal de elegancia y sofisticación. Es, en todo el mundo, el sonido de Buenos Aires. Yo adivino el parpadeo que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Thank you.

El tango pinta cuadros costumbristas. Describe espacios, barrios, viviendas, bares, como un pintor. Y los adorna con el frío y la lluvia. Y todo puede contribuir a la tremenda tristeza que inunda permanentemente el arrabal, su ecosistema ideal. El tango contiene los sentimientos. No explota rabioso contra el traidor o la traidora. Reflexiona sobre el propio estado de una manera introspectiva. Y es, como todo producto de la reflexión sobre uno mismo, depresivo. Puede que de ahí le venga la preferencia de los autores por títulos rotundos, enunciativos, sin florituras ni poesía superflua. Angustia, humillación, indiferencia, nostalgia y, en el colmo de la sencillez, uno. Son títulos que preparan para un contenido con pocos paños calientes. El tango se enreda en el alma con las notas del bandoneón como las piernas de los bailarines de tango. Volvió una noche, no la esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad que tuve miedo de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo una mueca del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo: es la vida y no la ve más. Volvió esa noche, nunca la olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche. Busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo: es la vida. Y no la vi más. La última curda. Alcoholismo y tristeza. No está muy claro si lo uno ha llevado a lo otro, o lo otro a lo uno. En esta tesitura existe un sorprendente intercambio de fluidos. A unos les da por llorar hasta la deshidratación, a otros por empaparse de cualquier líquido que recuerde al alcohol de quemar que caiga en sus manos. Lo más equilibrado en todo caso es perder líquidos por un lado y reponerlos por el otro. En un derroche de argentinismo, la primera estrofa hace referencia a cuatro de los pilares del tango: el bandoneón, el malevaje, el alcohol y los bajos fondos. O sea, el arrabal, donde parece transcurrir todo lo que pasa en los tangos. La mala vida es muy tanguera, y tanto una cosa como la otra llevan al alcoholismo. Tal vez por eso el tango se baila tan agarrado y a trompicones. En un diálogo correspondido con el bandoneón, el intérprete desgrana algunas de las frases más bellas del tango. Las rimas internas, de gran potencia, y las imágenes llenas de tristeza, transportan al oyente a ese país que está de olvido, siempre gris, de la impresionante última estrofa, con que se redondea el lirismo de una pieza que canta la profunda melancolía del amor ausente. Lástima, abandonión, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más. Mi confesión, contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha ido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me hizo? Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño y yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Nostalgias. Dice el diccionario de la Real Academia Española, en su segunda acepción, que nostalgia es la tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. No se puede decir más claro. Que estos señores tan sesudos, cuando se ponen a definir, es que le dejan a uno boquiabierto. Pues eso es exactamente lo que vamos a encontrar en este tangazo clásico entre los clásicos. Un gran regodearse y hasta refocilarse, palabras ambas recogidas en el DRAE, en esa tristeza melancólica. Pero hay otro elemento que inquieta y perturba esa plácida complacencia en que se encuentra el protagonista al revolcarse en el dolor propio. El orgullo, un orgullo sin prejuicios. El sujeto en cuestión es capaz hasta de reírse de sí mismo al verse hecho un fantoche por no rebajarse a decirle que quiere que sea suya. ¿Tanto le cuesta pedir perdón, desnudar el alma y comunicarle sus sentimientos? Puritito orgullo. Porque si la cosa fuera que ella no le quiere ver ni en pintura, no tendría remedio. Pero el problema es que yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. ¿Y la solución? Emborracharse. Una salida que hemos comprobado es efectiva, o al menos recurrente, en las canciones de desamor de ciertas latitudes. Léase básicamente en el tango y la ranchera, aunque en este caso quiere emborrachar el corazón, lo que le agradecerá el hígado. Y cuanto más se emborracha, más la recuerda. Esas son las paradojas del amor. Pero por otro lado, si su amor fue flor de un día y ahora ya se consuela con otras bocas, ¿por qué no la olvida de una vez? Tanta huella no puede haberle dejado. Claro que algunos se enganchan a la primera calada. Dicho todo esto, la letra de Cadícamo es una poesía que rebosa imágenes bellísimas y que merece ser escuchada con atención y repetida con devoción. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un lo común, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca Dos fracasos. Ración doble de mortificación. ¿Que no querías caldo? Pues dos tazas. Lo más habitual en estas canciones de amor despechado es encontrar que el narrador, dependiendo de su nivel de autoestima y el equilibrio de sus tendencias sádicas y masoquistas, bien reprocha duramente su comportamiento al otro o se culpabiliza de todo arrastrándose por el fango como un gusano inmundo sin derecho a la vida. Aquí encontramos una postura muy equilibrada. Un examante ecuánime que, lejos de sufrir la ceguera frecuente que causan la pasión y la rabia, es capaz de ver que ambos son sendos guiñapos. Y ya desde la primera estrofa, en que parece que va a seguir la senda trazada por algunos tangos clásicos, en los que el protagonista, enfebrecido por el desdén, pone de zorrastrón cumplido para arriba a la contraria, apenas tarda unos versos en darse cuenta de que él no está mucho mejor. Una primera estrofa, por cierto, aderezada con una figura preciosa, la voz mareada de copas. Es evidente que ha pasado mucho tiempo desde la dolorosa separación, como queda patente en los versos «Ya llueve plata en mis sienes y hay un dolor en tus manos», una bella y poética manera de referirse a las canas y la artrosis. Y es posible que los versos «Y hoy se miran asombrados de morder la realidad», además de su carga de poesía, hagan referencia a las dentaduras postizas. Así que, ¿para qué hurgar en la herida? Cada uno a su residencia de ancianos y a olvidar, que les va a ser muy fácil a estas alturas. Es importante el tema del paso del tiempo, uno de los más recurrentes en el tango. El más emblemático en este sentido es «Esta noche me emborracho», pero el que ahora analizamos le añade una mayor distancia y el reconocimiento de que a los dos les ha pasado por encima como una apisonadora, algo que el tiempo hace indiscriminadamente con unos y con otros. Cuando te hallé como un dolor sin palabras, la voz mareada de copas se me anudó en la garganta. Quise gritar, pero ¿por qué si al fin estoy igual? Sueños que gastamos conversando cuando nos hablábamos de amor, horas que ya están en el olvido, sensación de haber perdido la esperanza en el adiós, rabia de sabernos tan cambiados, miedo de gritar esa verdad, somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron y hoy se miran asombrados de morder la realidad. A tu rincón que yo me voy con los años, ya llueve plata en mis sienes y hay un dolor en tus manos. ¿Para qué llorar todo el ayer si ya no puede ser? Somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron y hoy se miran asombrados de morder la realidad. Angustia. Creo que todas las canciones que componen esta selección son perfectamente válidas tanto para hombres como para mujeres, independientemente de sus preferencias. Pero en general, los hombres son más pudorosos a la hora de dar rienda suelta a sus emociones y un empujoncito siempre les viene bien. A veces, la cursilería va muy unida a la lágrima. En este caso, la estrofa de la playa es más de azulejo de esos que cuelgan en los mesones, con concentrados de sabiduría popular del tipo «el pan y el vino engorda el pepino» o de coplilla impresa en papel de envolver caramelos que de antología poética. Por eso da más ganas de llorar. Este tango como tal es una absoluta creación de Gardel, ya que su autor, Horacio Petorossi, la concibió como vals bajo el título de «Llora corazón». Aunque la letra era la misma y el espíritu se mantiene, el ritmo y la entonación de tango aumentan su efecto demoledor. El efecto demoledor de ver a un hombretón llorando. El tema tiene su espacio aquí, sobre todo porque anima a los hombres a llorar, o más exactamente, justifica que los hombres lloren si es por una mujer. El tango es más masculino que otros géneros de desamor, como la copla o el bolero, y con frecuencia se refugia más en el desprecio y la rabia, emociones más masculinas, que en la tristeza que provoca las lágrimas. Thank you. Lola, Lola, corazón. Lola, si tienes poder, no es delito en el hombre llorar por una mujer, llorar por una mujer. Represento la playa y tú las olas del mar. Vienes a mí, me acaricias, me besas, luego te vas. Me besas, luego te vas. Llora, llora, corazón. Llora si tienes por qué. Que no es delito en el hombre llorar por una mujer, llorar por una mujer. Tú me enseñaste a querer, también me enseñaste a amar. Del tiempo estoy aprendiendo el consuelo de olvidar, el consuelo de olvidar. Llora, llora, corazón, llora si tienes por qué, que no es delito en el hombre llorar por una mujer, llorar por una. Cuesta abajo. Caída en picado a los infiernos del desamor. El descenso vertiginoso que se sufre como consecuencia lógica de haber estado en las alturas a las que nos ascienden los arrebatos de la pasión. Al fin y al cabo, no es más que una ley de la física. Todo lo que sube, tiene que bajar. Como la famosa pelota de la que nos hablaban los profesores de física del cole y que acumula una energía potencial gravitatoria o no sé qué zarandajas y acaba precipitándose hacia abajo. Como un Ícaro que vuela cerca del sol. Y demasiado suave lo ponen los autores al calificarlo de cuesta abajo, cuando podían haberlo descrito como una caída libre al abismo de la soledad y titularla En picado. ¿Y todo esto por qué? Pues queda muy claro gracias a ese maravilloso estribillo que ha quedado para la historia del tango como uno de los más reconocibles, hasta el punto de que mucha gente cree que el título de la canción es Era, o al intentar ubicar el tema te preguntan ¿sabes ese tango que dice Era? Y es que en ese estribillo que comienza arrastrando esa E, como un gemido, está el intríngulis de la canción. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Y esa es la gran cuestión. No se puede jugar toda una carta. O como dicen los ingleses, y que con la traducción adquiere nuevas y sugerentes cotas de significado, no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Y no estoy proponiendo que se haga un doble juego con amores alternativos y simultáneos. Los dioses no lo permitan. Pero es muy sano reservarse unas porciones de uno mismo para uno mismo. El amor sin reservas es uno de los mayores catalizadores del dolor de corazón. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada y una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprenda el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. rodaba, las ilusiones pasaban, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente y en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba y en cada vuelta dejaba pedazos del corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía y el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Uno. La quinta esencia de la soledad. El artículo más indeterminado, el guarismo más solitario, el pronombre más indefinido, da nombre a este tango lastimero que condensa la esencia desnuda del dolor. Uno de los tangos más populares, versionados y llorados, cuenta la tremenda y eterna historia del alma lisiada, incapacitada para amar por un desengaño brutal, con frases de gran belleza y sentimiento. Y lo hace alejándose de la jerga callejera para adoptar un lenguaje poético y refinado lleno de hermosas figuras. Arranca la canción, y el corazón al oyente, con una larga estrofa introductoria en la que se reflexiona sobre las dificultades que ya de por sí tiene la búsqueda del amor y la realización de cualquier sueño, hasta llegar a comprender que el desengaño es un desenlace inevitable. Por si estos primeros versos no le han dejado a uno medio turulato de tristeza, el estribillo cambia de ritmo para bucear en pozos de desesperación y relatar el meollo de la cuestión, la incapacidad para entregarse al nuevo amor sin sufrir una destructora anticipación del dolor pasado. Y lo hace con esta brutal metáfora de la falta de corazón que se llevó sin piedad la perversa, o perverso. ¡Qué melancolía, qué resignación en esos versos que a la vez encierran una paradoja! No se puede sentir todo lo que esta canción expresa si no se tiene un corazón enorme y herido. Camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor lucha y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío la de amar y de llorar tanta traición. tuviera el corazón, el corazón que di. Si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara aquel que ayer lo destrozó y hoy pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te puso en mi camino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Bueno, como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su penar, uno está tan solo en su dolor. Pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, corazón que di, si olvidara aquel que ayer lo destrozó y hoy pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu Esta noche me emborracho. Amnesia inducida por el alcoholismo. Un clásico. Lo que está claro es que él sigue colgado de la pava por muy descangallada que esté, porque si no, no pensaría en emborracharse al verla. Qué distinto se ve el objeto amado cuando ha caído el velo del amor. Tanto despecho por la flaca, pero no estaría mucho más gorda cuando fue su dulce metedura donde él perdió el honor. Hay mucho resentimiento en la visión que este hombre da de su antiguo amor. Si robó a su madre y engañó a sus amigos, que se responsabilice de sus actos. Y encima la llama cachivache, cuando él fue mucho peor. Y nos falta la visión de ella. A saber cómo nos va el fulano. De momento, pedo. Y descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Flaca, tres cuartas de cogote y una percha en el escote, bajo la nuez. Chueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compatriota su cuero picoteado. Yo que sé cuando no aguanto más, al ver la sierra que para no llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura. Y esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflado por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice ruin y fechador. Que quedé sin un amigo y viví de mala fe. Que me tuvo de rodillas sin moral hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un resquiquipache tan cruel como el de hoy. Diga si no es para suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Fiera venganza la del tiempo que te hace ver deshecho lo que uno amó. Este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamao para no pensar. Arráncame la vida. Arrabalerismo tanguista sangriento de origen mexicano. Evisceración y eutanasia en una masacre poética. En este caso, el término desgarro, que tantas veces hemos utilizado para definir un estado anímico, se convierte en algo muy físico en esa fantasía depredadora, en la que a la privación de la vida que pide la dolorida víctima le corresponde el regalo, si bien forzado, de los ojos de su ser amado, dándole a la historia tintes de terror dignos de Edgar Allan Poe. Es extraña la progresión de esta letra. La primera estrofa parece más próxima a una descripción de las condiciones adversas de los personajes de Dickens o de Wilde, que nos hace pensar en pobres modistas y poetas o músicos hambrientos. Pero en el estribillo evoluciona bruscamente al brutal desenlace que ya hemos comentado. Pero ¿y la última estrofa? Ese sorprendente colofón, cuya intención parece ser justificar la explosión de barbarie de los versos anteriores. Como si la otra persona se lo hubiera ganado a pulso y el protagonista no pudiera por más tiempo contener ese aluz de rabia y visiones sangrientas. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo. La canción que pedías te la vengo a cantar. La llevaba en el alma, la llevaba escondida y te la voy a dar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Ojalá toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Arrabal amargo. Pena negra en tiempo de tango, que no podría ser más fiel al espíritu arrabalero que caracteriza al género porteño, o a gran parte de él. La visión real de la miseria que inunda el barrio solo queda embellecida por la presencia del amor. Al desaparecer el amor, la belleza se esfuma, dejando al descubierto la cruda realidad, barro y miserias. Si en otras ocasiones encontramos que la ceguera del amor impide a los afectados ver el engaño y la traición, en este caso tapa la fealdad y crea un universo fantástico en el que todo es bonito. No nos engañemos, esto tiene más peligro que el Prozac, y engancha seguro. Pero mientras dura, el cielo raso es un toldo de estrellas, y la madre selva florece como si el amor fuera un abono mágico. Bueno, de alguna manera lo es. Estiércol, digo. Arrabal amargo, metido en mi vida, como una condena de una maldición. Tu nombre tortura mis horas sin sueño, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barrio y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más. A nadie le pides si ya no me quieres. Si a mí me preguntan, diré que vendrás. Así cuando vuelvas, mi almita, te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo te esperaba ansioso, mi blanca casita y el lindo rosal. Y como de nuevo alivia sus penas, vestido de fiesta, mi viejo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más. Se van, no vuelven más. Se van, no vuelven más. Se van. Sombras nada más. Amenaza de suicidio nada aconsejable, pero muy impactante para el amante ingrato. Pero no hace falta llegar a ese extremo para demostrarle nada. Qué facilidad para abrirse las venas, para vaciarse a los pies del ser amado, como si este fuera un vampiro sediento de plasma. Y claro, morir después, añade para rematar. Bueno, eso está casi garantizado. Es de lo mejorcito que se ha escrito en tango, que habitualmente no es tan cruento y tiene más al desprecio, el remordimiento y la borrachera. Al contrario que en otras canciones, las referencias a la luz no son una esperanza en el futuro, sino el recuerdo de momentos más felices. El túnel visto desde el otro lado. En primer lugar, el ambiente tenebroso de las sombras, las tinieblas, la metáfora de la desdicha, toda esa oscuridad que envuelve al que ha perdido la luz del amor. Pero además, la primera estrofa no desmerecería en una antología de Rafael de León. Luego entra en un terreno más bolerista, con ojos azules como el cielo y el mar. Un símil, la verdad, bastante poco esforzado. Ojo, sin quitarle un ápice de validez como canción de desamor, que cuando uno tiene el corazón roto, tampoco le dan las meninges para buscar tropos de premio Nobel. Y esta criatura no solo se encuentra de paseo por el Valle de las Sombras, sino que, como muy bien explica, está viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final, que no es moco de pavo. La referencia a la luciérnaga también nos lleva al terreno del bolero, la célebre luciérnaga curiosa de El día que me quieras. De hecho, este tema, nacido tango, tiene mayor recorrido como bolero, estilo en el que lo han cantado cientos de artistas. La primera estrofa enlaza con la tradición de la copla sangrienta que tantos buenos ratos nos ha proporcionado a los aficionados al género. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertirla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy así perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz pude ser feliz. Y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre mi amor y tu amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tu mano y tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Y me quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy así perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mi mano, sombras nada más, en el temblor de mi voz pude ser feliz. Y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre mi amor y tu amor. En esta tarde gris, una borrasca de arrepentimiento. Nada acompaña la tristeza del mal de amores como una tarde gris y lluviosa. Es fácil hacer paralelismos entre el color del cielo y las tinieblas que se ciernen sobre la vida de la víctima del amor. La metáfora de la lluvia como el torrente de lágrimas del desconsolado es un clásico de las poéticas canciones románticas, y describir su visión desde la ventana crea una atmósfera perfecta para recordar y añorar el amor perdido. Así nos mete en materia la primera estrofa de este tema. Y de nuevo nos encontramos con el asunto del paso del tiempo y el recuerdo de un amor pretérito. Al cerrar los ojos, el protagonista ve a la mujer que abandonó tal y como la dejó muchos años antes. Y para lanzarse al torbellino de la nostalgia y la culpabilidad, la resucita en su imaginación y le da voz para volver a escuchar sus lamentos. Sobrecogedor y fantasmagórico. Perfecto para hurgarse en la herida, pero lamentablemente inútil

Una semana más, la voz estremecida de Diego El Cigala cierra Buscando Leones en las Nubes. Su versión de En esta tarde gris es espléndida y un digno colofón a este programa que hemos dedicado al tango a partir de las sugerencias, todas oportunas y presentadas con humor y brillantez, que hace Manu Berastegui en su indispensable 101 canciones para cortarse las venas. Antes del inspirado flamenco, habéis podido escuchar otras recreaciones de muy populares tangos en las voces de Estrella Morente, Adriana Varela, Liliana Felipe, Roberto Goyeneche, Mina, Ariel Ardit, Carlos Gardel, Miguel Poveda, Susana Rinaldi, Male Baje, Agustín Lara, Los Visconti y Libertad Lamarque. Con su mención nos despedimos ya hasta el lunes próximo. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como creador y responsable principal de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Adiós.